caliente, un haber sabrososo. Llégate a Puerto Boniato, sube la loma de San Juan, llega al Caney por un rato y prueba las frutas que allí dulce están. Llega al Caney por un rato y prueba las frutas que allí dulce están. Y si vas al cobre, quiero que me traigas una virgencita de la caridad. Yo no quiero flores, yo no quiero estampa, lo que quiero es virgen de la caridad. Al pobre, quiero que me traigas una virgencita.